Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo la oración católica más milagrosa del mundo. Por favor, búscate un lugar donde puedas relajarte. Relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente. Libera todos tus músculos de tu cuerpo. Libera todos tus pensamientos y preocupaciones. Cierra los ojos y escucha con mucha atención. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Santifica cada movimiento y cada paso que dé en este nuevo día. Lo llenes de gloria y poder para esas personas que me encuentren en este camino del día. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Buen Jesús, en los momentos de oscuridad ilumina mi vida, sé el sol que se asoma por mi ventana, permíteme saber hacia dónde caminar. Te pido, amado mío, que en los momentos de tristeza me des alegría. Me entrego a ti y te suplico que actúes en mi corazón. Tú sabes que necesito de ti, de tu protección, de tu fortaleza. Sin ti no soy capaz de vencer. Sin ti los problemas me vencen, pero contigo todo lo puedo. Te digo, Señor, que tú eres un Dios bueno, alabado y glorificado seas. Tú conoces mis debilidades y angustias en este momento. Te pido que me llenes de tu bendición. Sé que tú, en este momento, estás pasando por aquí. Tú estás llenando de paz y serenidad a todos los que en este momento rezan esta oración. Gloria a tu nombre, bendito por siempre. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade. Te pido que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Te vuelvo a dar las gracias por la familia que tengo, a la que amo día a día. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tenga que realizar. Lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Líbranos de todo el mal y sé nuestro escudo. Gracias nuevamente por estar siempre aquí, por todas las oportunidades que me das día a día. En definitiva, gracias por tus bendiciones. Mantén tus ojos cerrados y vuelve a tomar aire profundamente. Y si deseas realizar alguna petición al Señor, hazlo ahora mismo, con mucha fe. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Padre Todopoderoso, condúceme a tus pastos del descanso, donde corre el agua eterna y pura. Sé mi luz para mostrarme el camino. Contigo a tu lado caminaré, contigo iluminándome hablaré. Padre bien amado, permanece dentro de mí para tener paz, para sentir tu amor. Te seguiré en tus huellas, contigo permaneceré. Ilumíname, ámame, quédate conmigo ahora y por siempre. Condúceme a donde tu voluntad diga que vaya. Permíteme vivir en tu luz y calentar mi corazón para que brille dando calor a aquellos que se acerquen a mí. Bendito sea tu nombre por darme todas estas gracias a pesar de mi nada. Bendito sea tu nombre por el bien que tú me has hecho y la misericordia que me has mostrado elevándome cerca de tu corazón. Padre eterno, que tu nombre sea santificado. Conocerte a ti es vida eterna. Conocerte a ti es conocer la verdad. Padre de toda sabiduría, santifícame con tu Santo Espíritu para que desde mi corazón pronuncie palabras llenas de sabiduría. Único y perfecto, fuente del amor sublime, tu majestad embeleza mi corazón para alabarte noche y día. Fuente de mirra y aloe, perfuma mi pobre alma con tu delicada fragancia, para que cuando me encuentre con mi Rey e Hijo tuyo bien amado, Él no aparte de mí sus ojos. Conocerte a ti es estar en tu luz, esta luz que me enseñará el camino y me llevará sobre las pisadas de tu Hijo bien amado. Pozo de agua viva, ven, ven, ven y sumerge a tu hija en tu corriente que fluye profusamente de tu santuario. Oh Dios, te amo hasta las lágrimas, haz que mi alma miserable desee todo lo que es santo. Haz que mi alma guste tu ternura. Yahvé, tú eres mi Dios, yo alabo tu nombre, pues tú has dignado mirar mi pobre alma y la has llenado con el brillo de tu gloria. Mi corazón ahora te canta a ti, Padre. Mi espíritu se regocija en tu espíritu. Oh Dios, Padre mío, haz que mi alma sucumba en tus brazos amorosos, fijando tu sello en mi corazón, para que mi amor por ti sea más fuerte que la muerte misma. Amén. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos unos segundos. Contempla tan solo todo lo que te rodea y todo lo que pasa dentro de ti. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación en tu cuerpo. Tan solo ponte en modo de observador. No interfieras en nada de lo que sientes. Tan solo contempla la creación de Dios. Toma aire profundamente una vez más. Inhala. Exhala. Vuelve a relajar todo tu cuerpo, cada músculo, y toma aire profundamente nuevamente. Inhala, exhala. Vuelve a relajar aún más tu cuerpo y por última vez toma aire profundamente. Inhala, exhala. Abre tus ojos y te deseo un hermoso día en manos del Señor. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga